Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 26 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En el municipio de León existen 509 locales vacíos en los diferentes mercados, los cuales se busca realizar una cesión de derechos para que puedan ser ocupados y continuar prestando servicio. José Huerta Arredondo, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, señaló que este año se ha logrado recuperar a favor del consumidor más de 39 millones, esto a través de la subdelegación de Irapuato y la delegación de León. Con el apoyo de alarmas acústicas que se colocarán en distintas colonias, el gobierno municipal busca disuadir a los delincuentes para prevenir la comisión de delitos. Este sistema de seguridad se activará por los vecinos cuando adviertan algún sospechoso que pudiera poner en riesgo su patrimonio e integridad y estará colocado en puntos estratégicos. Cerca de 8.000 familias se han visto directamente afectadas en su salud y calidad de vida debido a las ladrilleras que operan con combustibles no permitidos. Así lo confirmó el titular de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, Juan Pablo Luna Mercado, quien dijo que durante la presente temporada invernal habrá vigilancia permanente hacia el sector ladrillero. Ante la iniciativa de vecinos para colocar controles espontáneos para el cierre de calles con el fin de protegerse contra la inseguridad, la Comisión de Desarrollo Urbano analizará aplicar sanciones a quienes violen el reglamento en este sentido. En total, 303 personas fueron detenidas entre el 24 y 25 de diciembre por la comisión de alguna falta administrativa, en tanto que más de 15 fueron detenidas por la presunta comisión de un delito. En la información policiaca, de 11 lesiones por arma de fuego, fue asesinado un agricultor originario de Silao en calles traseras del Descargue Estrella. Un hombre de la tercera edad murió luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta sobre la maxipista León Aguascalientes a la altura del Parque Piel. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.